Estamos a las 9:34, con 18 grados la temperatura en este momento, 87 el porcentaje de humedad, lloviendo, una lluvia mansa cayendo desde hace buen rato en Montevideo. Y recibiendo ahora, lo tenemos vía telefónica hoy al profesor de historia, Andrés Freire, para conversar un poco, como lo hemos venido haciendo, de la realidad de la educación en medio de esta situación que está viviendo el país. Andrés, buen día. Buen día, Hernán. Buen día. Saludos a la audiencia. Bueno, ¿cómo te lleva esta experiencia de docente a distancia en medio de esta situación? Sabemos que querés traer, Andrés, al presente algunos antecedentes de ámbitos de la educación frente a crisis económicas también que también estamos Sí, no, viviendo no a partir de esto, exactamente ¿no? de ámbito de la educación, no, con respecto a la tarea profesional se viene desarrollando en las condiciones que se puede, ¿verdad? Capaz que podemos llegar en este momento a un 40% de los alumnos, ya que muchos no tienen acceso a la plataforma CREA, está fallando, con algunos tenemos contacto por WhatsApp, con otros por electrónico, tratando también, que esto es muy importante, particular para los colegas, de no atosigar y de no agregar estrés a las familias, ¿verdad? Porque así como veíamos, por ejemplo, estábamos hablando el otro día con más de un terapeuta, por ejemplo, que atiende niños adolescentes, decía, bueno, tengo pacientes que están desbordados porque los docentes le han mandado 150 deberes, por ejemplo. Entonces, la idea en este momento, en cuanto a lo pedagógico, es un acompañamiento, ya lo decíamos la vez pasada, no es sustituir lo que no se puede sustituir, ¿verdad? Sino un acompañamiento hasta el momento donde se pueda desarrollar la actividad pedagógica con normalidad, que evidentemente a todas luces no va a ser el 13 de abril, por lo menos no va a ser el 13 de abril en el área metropolitana. Capaz que en algunos departamentos que estén librados de la pandemia puede ser, ¿verdad? Pero ya estamos Claro. viendo con claridad que no va a ser así, esto se va a prolongar en el tiempo, ¿verdad? Andrés, y las tareas que se están planteando por esas plataformas tampoco tienen, digamos, carácter obligatorio para los Y alumnos. es que las clases legalmente están suspendidas. Volvemos Claro. al mismo punto de partida. Al estar suspendida, incluso ni siquiera, yo pienso que sí, pero de repente hay quien piensa que no se debería evaluar o poner nota, ¿verdad? Pero aparte, ¿cómo podés hacer obligatorio algo que mucha gente no tiene acceso? ¿Tá? Porque lo Bien. decíamos la vez pasada, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a Wi-Fi o que no tiene equipos o, en fin, o que no tiene nadie que lo apoye para hacer la tarea. Hay muchas cosas que pueden estar pasando, pero digamos, el otro día, por ejemplo, hablamos con una maestra, me decía, bueno, yo tengo cuatro alumnos que me hacen los trabajos y el resto que van a quedar repetidores. O sea, ¿se les va a poner Claro. los deficientes? No, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, porque hay muchas. Además, por ejemplo, los alumnos nuestros, yo soy profesor de bachillerato, los alumnos nuestros no tienen equipo Ceibal, por ejemplo. Casi todos tienen celular, es verdad, pero no todos tienen Wi-Fi, por Porque no se ejemplo, les ni están dio equipo familiarizados en el uso Ceibal, de la computadora, de la no se les dio plataforma equipo CREA. Ceibal a los No, de no se les da, los bachillerato. alumnos de bachillerato no tienen derecho, ni los alumnos ni los profesores de bachillerato se les proporciona, nunca se les proporcionó. Así que supuestamente tienen los equipos que tenían en ciclo básico, pero estos no llegan en un estado muy lamentable a bachillerato los equipos. ¿Tá? O sea Claro. que no, o simplemente no están familiarizados con la plataforma CREA porque nunca la usaron. Digo, no es tan fácil tampoco familiarizarse con una tecnología nueva. De la noche a la mañana y de apuro, sin ninguna capacitación. Seguro, Andrés, y por lo que veíamos también en la expresión de algunos docentes, esto está también significando horas de trabajo importantes para los docentes que encaran esto. En realidad son las mismas horas de trabajo de siempre porque los docentes en general trabajamos un montón de tiempo no remunerado en nuestras casas, ¿verdad? O sea que le sumamos más o menos, está bien, pero por un lado tenemos el tiempo que no vamos a las instituciones, el tiempo de traslado en las instituciones, más todo el tiempo que trabajamos habitualmente en forma gratuita, el tiempo de corrección, de planificación, de otras tareas que se hacen en la casa. O sea que en sí es un trabajo distinto, pero vendría a ser más o menos el mismo. Además, volvemos a lo mismo, bueno, tampoco hay que atosigar a los alumnos. Una tarea por semana me parece bastante razonable. Pero digo porque esto después, en esta situación de encierro que estamos teniendo todos los que podemos, no podemos agregarle tensión a las familias tampoco, ¿verdad? No podemos agregarle más elementos de Claro. tensión y estrés a los muchachos que de repente tengan, si todos los profesores se les da por mandar dos, tres tareas, no podemos tener gente que esté atosigada de tareas, porque no es no va a contribuir ni siquiera a la salud mental de los muchachos. Bien, Andrés, vos querías traer al presente un poco esto de, vos lo anunciaste en tus cuentas, en las redes, del Consejo Nacional de Administración frente a la crisis de 1929. ¿De qué se trata? Lo que pasa es que la pregunta acá es quién va a pagar la crisis, a quién va a pagar las consecuencias de la crisis. El gobierno actual ha tomado una serie de medidas, ¿verdad? Bueno, algunas podrán estar mejor, otras peor. En el caso de lo decía nuestro representante, nuestro candidato a diputado Eduardo, ¿verdad? En el caso de la rebaja a los salarios de los políticos, de los cargos políticos de particular confianza, es algo totalmente correcto. En el caso de la rebaja a los trabajadores que ganan más, aquí tenemos un problema que es quién paga la crisis. Pero no vamos a entrar en esa discusión de si está bien o está mal, porque además tampoco podemos acompañar lo que es el discurso de la mitología progresista de afirmar que se viola la negociación salarial y los consejos salarios públicos, porque eso en realidad nunca existió, ¿verdad? Si lo existiera, los trabajadores de la educación hubiéramos tenido convenio colectivo y no lo tuvimos los últimos años del gobierno anterior, ¿verdad? Es más, tuvimos esencialidad y nunca hubo una negociación salarial, en el entendido de que negociar es una parte pide, otra parte otorga y se acercan posiciones. Eso nunca hubo, siempre lo que hubo fue úcases del ministro Story. O sea que en eso no vamos a entrar. Lo que la cuestión importante es quién paga la renta, ¿verdad? ¿Quién va a pagar la cuenta? Entonces vos fíjate que, por ejemplo, cuando llegó un shock externo muy grande al país, que fue la crisis de 1929, en nuestro país había una alianza gobernante que se había dado una mayoría circunstancial, que estaban los vallistas y los nacionalistas independientes, habían llegado a una serie de acuerdos. Parte de ese acuerdo político que se desarrolló consistió en cómo distribuir las cargas de la crisis. Algunas de las medidas que se tomaron, la rebaja salarial a los empleados públicos, se tomó en su momento, con una diferencia en el tope, porque si eran casados o si eran solteros, de acuerdo además a los modelos de familia de aquella época. Sin embargo, hay otra serie de medidas que se tomaron y que hoy no se avizoran por ningún lado. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Administración tomó la decisión de suspender los pagos de la deuda externa ante la magnitud del shock que estaba sufriendo nuestro país por causas no imputables al mismo, ¿verdad? Como ahora. Ahora el problema que nosotros estamos viviendo no es consecuencia de tal o cual gobierno, administración, si bien, como decíamos la otra vez, estamos viviendo la realidad, la situación, pero hay un shock externo que estamos viendo. Bueno, lo decía Eduardo el otro día en la audición, bien se podrían suspender por lo menos los pagos de los intereses de la deuda externa. Digo, pero tenemos más. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los que sí van a ganar con la crisis? Ah, porque así como hay una larga lista de perdedores que se van sumando todos los días, están los ganadores. Mira, yo ayer leí una nota en El País Rural y decía, bueno, cómo el complejo agroexportador va a donar 100 millones de dólares al fondo coronavirus. Y uno por un lado podría decir, qué bien. Por otro lado también vale la pena preguntarse, bueno, pero si van a donar 100 millones de dólares, ¿cuánto van a ganar ellos? Por ejemplo, los arroceros. Porque si tú seguís las noticias te das cuenta que el mercado internacional ya se empieza a reactivar, que China, que es nuestro principal comprador de arroz y entre otros productos, va a hacer sus pedidos, y con el dólar a la cotización actual, ¿cuánto van a ganar esos sectores? Cuando vino la crisis del 29, una de las medidas del Consejo Nacional de Administración, que luego fue retomada por el neovallismo, es el contralor cambiario, ¿verdad? Porque, a ver, con un dólar a las cotizaciones que están, ¿cuántos cientos de millones de ganancia extra va a tener ese sector? Entonces, no es momento de decirle, no, mire, señores, yo les voy a pagar el dólar a 41 pesos, por ejemplo, mientras dure la crisis, y toda esa diferencia va para el fondo, por ejemplo. Digo, es una de las cuestiones que ya se han hecho en el pasado, que no son novedosas, y estamos hablando que estamos en una situación de emergencia, ¿verdad? Lo mismo cuando vemos, bueno, ¿cuánto va a ganar tal sector de otro? Pues si están en posición de donar 100 millones de dólares, porque están ganando muchísimo más que 100 millones de dólares, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, que son las famosas detracciones. Y mira que yo he seguido con mucha atención todo este tiempo el debate político, el debate ideológico, e incluso en las famosas medidas que planteó el progresismo ayer. No hay absolutamente nada que se le parezca a eso. Claro, ellos no tienen autoridad tampoco para plantearlo, porque cuando fueron gobierno y la soja estaba por las nubes, no hicieron una detracción a la soja, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, nosotros sí tenemos esa autoridad por lo menos intelectual para plantearla, que es el momento de poner en el orden del día estas cuestiones, porque esta situación va a tener consecuencias económicas y van a ser largas y grandes. Entonces no puede ser que sean siempre los mismos los que van a pagar, los que vamos a pagar el costo de la crisis, ¿verdad? Claro. ¿Y quién estaba en el gobierno en esa época, bueno, que contaba estas medidas? En esa época el presidente era Gabriel Terra, que después va a dar en complicidad con el herrerismo el golpe de Estado de marzo del 33. Pero la Constitución del 17 hacía un ejecutivo bicéfalo. Entonces había un Consejo Nacional de Administración, que la mayoría eran vallistas, que dirigían dirigían la política económica, y habían logrado acordar, porque las elecciones del 31 habían dado una mayoría también especial a los nacionalistas independientes, habían votado muy bien, o sea, el sector no herrerista de lo que hoy es el Partido Nacional, y ahí se había hecho un acuerdo político que Herrera defenestró como el llamado Pacto del Chinchulín, en el cual hubo una negociación por cargos, pero hubo una negociación política de la cual van a ser, por ejemplo, más adelante, la creación de ANCAP. Nosotros esa historia también la conocemos bastante. En el marco de la crisis mundial era muy difícil conseguir capitales, entonces no se podía prácticamente vender la carne, tampoco se podía comprar petróleo. El gobierno de la época hace un pacto con la Unión Soviética, como ya había hecho Argentina, en el cual básicamente es un trueque. Uruguay le va a dar carne a la Unión Soviética, la Unión Soviética le va a dar petróleo, le va a dar querosén, otro combustible. Ahora, ese pacto no es posible porque la planta que había en la tablada era de capitales ingleses, y los ingleses dicen, no, nosotros petróleo comunista no vamos a refinar, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se conduce todo el proceso que luego va a terminar en la creación de ANCAP, ¿está? Ahora, estos son momentos, les decía, excepcionales. Entonces también es momento de plantear medidas excepcionales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ponerlas en el orden del día, ¿no? Es un momento para decir, bueno, el dólar, tanto, ustedes tienen que contribuir también, porque además, esto lo vuelvo a remarcar, en el mundo que se viene después, vamos, que muchas potencias industriales van a pagar un altísimo costo, que se van a derrumbar, pero la demanda de alimentos es posible incluso que aumente. Esto es muy importante. Entonces, ojo, después, estos sectores, ¿cómo se van a enriquecer? Bueno, tienen que hacer un aporte adicional. Yo digo que perfectamente, si van a aportar voluntariamente 100 millones de dólares, es porque están en condiciones de aportar no voluntariamente 400 millones de dólares, como los 12 millones de dólares que van a aportar. Y a mí me gustaría también seguir redondeando, ¿no? Pues yo veo, por ejemplo, ahí las empresas que están donando muy bien. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuánto donó UPM. A ver. Porque alguien me dijo, no, porque donó 200 mil dólares o tantos cientos mil dólares al fondo de Río Negro. A ver, 200 mil dólares para determinadas empresas. Es como que yo subo al ómnibus y el guarda se me queda con un peso del cambio. ¿Entendés? Sí. Perdí un peso. O sea, vamos a poner las cosas en su totalidad, ¿no? Los 12 millones de dólares que van a aportar los cargos políticos y los funcionarios públicos valen muchísimo más de repente que un millón, dos, 10 o 100 que pongan otro. Esto lo tenemos que poner muy en claro en lo que es, ¿no? Porque además, como te decía, ya hay precedente de quiénes son los que están en condiciones de pagar la factura, que va a ser muy grande. Sí, incluso, bueno, ha sido muy muy pobre y escueto el argumento del gobierno, Andrés, cuando en alguna conferencia de prensa se le ha preguntado si no se va a pedir a otros sectores fuera de los estatales, y han dicho que los privados ya están siendo golpeados por los envíos al seguro de paro. Sí, es verdad. Ahora, tampoco dijeron terminantemente que no, lo cual me llamó mucho la atención. Es verdad que hay un sector privado que ha sufrido un impacto muy duro y lo va a seguir sufriendo, ¿está? Eso es verdad, pero lo que pasa es que la empresa privada no es un todo, ¿verdad? No es lo mismo una pyme, no es lo mismo una industria nacional, no es lo mismo una multinacional, no es un todo. Entonces nosotros tenemos que decirle, bueno, sí, es verdad, hay sectores de la actividad privada que están muy golpeados, no es momento para, pero hay otros que están ganando y van a ganar mucho más. Y eso queda claro ya desde el momento que vemos la noticia, que bueno, se están concretando negocios, aunque los volúmenes de precios sean distintos. A ver, no es lo mismo venderle arroz a China a 38 pesos el dólar que vendérselo a 44, ¿verdad? Digo, ahí vemos un margen enorme de ganancia. No sé si esto le digo porque además, bueno, Recordando también otra medida, acá se habla de la liquidez, ¿verdad? De inyectar liquidez, de la liquidez en el mercado. En 1929, otra situación que se hizo fue prohibirle a las empresas extranjeras que las ganancias las exportaran a sus países de origen. Que esa es otra medida, se las obligaba a tener acá en la plaza, en el mercado local. Son medidas de excepción, que no era un gobierno socialista ni un gobierno revolucionario, por supuesto, era un gobierno reformista, ¿verdad? Bueno, pero que las pudo tomar. Y acá la gravedad de la situación, desde el punto de vista que nos marca lo que es el retroceso político ideológico, es que, por ejemplo, desde el progresismo, ayer vimos toda la lista de medidas, ninguna se asemeja a esto. ¿Tá? Ninguna se asemeja a decir, bueno, que paguen el complejo agroexportador aporte más, que la deuda externa, que bueno, suspendemos los pagos, porque además hay una situación internacional, porque este fenómeno es mundial, que habilita a renegociar en mejores condiciones, ¿tá? Porque este fenómeno es mundial. Nadie puede decir, es una excusa, aquello, lo otro. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la forma en cómo Argentina aprovecha esta coyuntura para mejorar su negociación por su deuda externa. Mirá lo que estamos diciendo, no estamos diciendo no pagar. ¿Está? Sí. Y sin embargo, ni siquiera se plantea algo así, ¿verdad? Porque además, en el fondo de la tragedia, es que esta política que está tomando el gobierno nacional es prácticamente la misma que hubiera tomado el progresismo. Es más, quizás la de progresismo hubiera sido más reaccionaria, ¿no? Porque ya vimos que las propuestas de rebaja salarial eran encima de los 50.000 pesos, no de los 120.000 pesos nominales, que es el nivel que se está ahora. ¿Tá? Sí, lo que propuso Mujica. Exacto, lo que propuso Mujica y lo que ya hicieron antes, porque tenemos que acordarnos que en el 2016, donde no había ninguna pandemia, donde había una situación presupuestal originada por todos los desastres de la administración Mujica en definitiva, y la alternativa que tomó el progresismo, ¿cuál fue? Fue elevar el IRPF, fue reducir los deducibles por hijo, de verdad, generar, o sea, recargar el sector de los trabajadores de vuelta. O sea que no hay nada muy original acá. Sí, Unidad Popular en esas propuestas que mencionaba propone precisamente suspender el pago de la deuda externa y utilizar, que son alrededor de 1.500 millones de dólares que tiene desde las reservas guardadas siempre para el pago anual de intereses, ¿no? Exactamente, pero además eso también, ahí ya tenés, eso sería un programa, mirá que las cosas que estoy planteando yo en este momento, que son las que hizo el Consejo Nacional de Administración, es un programa vallista, un programa reformista, ¿verdad? Y esto te decía, bueno, con esa posibilidad se puede atender perfectamente la emergencia nacional y la emergencia social. Lo que pasa es que no hay voluntad y el ajuste luego va a continuar y va a continuar por etapas. Para los empleados públicos y para los empleados públicos va a ser en ocasión del ajuste salarial de enero, donde vamos a ver en qué número se maneja, y para los empleados privados lo vamos a ver en los consejos de salario. La situación en realidad es que ya los salarios arrancan rebajados por el impacto de la suba del dólar, pero ya podemos estar en un momento donde ya todo el sector salarial público-privado debe haber sin duda experimentado una rebaja del 10% de su poder de compra real. Pero esa rebaja del 10% de compra real que experimentamos los asalariados se traduce en una suba de la ganancia del complejo agroexportador mucho mayor. Ahora, a la vez, todo este panorama de propuestas que se pueden coincidir, de medidas que debería tomar y en particular las necesidades que le va a generar a los docentes en este panorama que escribís o a otros sectores, es difícil que esto se aplique además en un panorama donde no haya movilización de la gente, Andrés. Bueno, pero la movilización de la gente tiene muchas formas y muchas características y se adapta a todas las circunstancias. Por eso también hay un interés, por ejemplo, contrario a las ollas populares. Más allá de que hay un argumento sanitario, que está bien, que hay que cuidarse, todo, hay un interés ahí en cortar ciertas formas de movilización porque pueden dar lugar a otras cosas después, a posteriores. Claro. Cualquier forma de organización autónoma por fuera de las características del aparato estatal tiene para el poder político ciertos riesgos, ¿verdad? Entonces eso es lo que está atrás, envuelto muchas veces en el discurso médico. Ojo que no estamos diciendo que no haya que tomar determinados cuidados para evitar las aglomeraciones, estamos todos de acuerdo, pero hay que ver un poquitito más allá de cuál es el interés político posterior. esta, a mí capaz que como Estado o como gobierno me sirve mucho más darle una canasta a la gente y no que la gente se pueda organizar de forma autónoma. Sí, fuera de lo estatal, incluso fuera también de los aparatos instituidos, sindicales y partidarios. Exactamente, ¿no? Eso de los mecanismos de las situaciones extraordinarias se corren el riesgo de que los mecanismos normales de producción de consenso se hagan pedazos. Ahora, después hay formas, ¿viste? Entonces, en este momento, por ejemplo, yo veo muchas veces, ¿no?, como la gente repite un discurso, vos seguís lo que son las redes y cómo ves el discurso hegemónico actuando y ves o como mucha gente repite el discurso una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántas personas hoy están diciendo, bueno, detracciones, esto, aquello? Es mínimo, ¿tá? A veces nosotros mismos cometemos el error de asumir como progresistas cosas que no lo son o de cómo determinados razonamientos entran en nuestra propaganda, en lo que es la producción del sentido común, algo que nosotros muchas veces hemos desarrollado. Entonces acá tenemos que ver con mucho cuidado, eso siempre tenemos la misma frase, ¿no?, la frase de Fidel, ¿no?, trinchera de ideas antes que trinchera de piedra. Es un momento para insistir, decir, no, la crisis tiene que aportar significativamente el sector agroexportador, no, hay que suspender el pago de los intereses de los externos, no, bueno, hay que sacar 1.000 millones de dólares, porque además son cosas que nosotros tenemos argumentos muy fáciles, porque te dicen, no, las razones no se pueden tocar, a ver, pero esto es como una casa, no, como una familia. Yo justamente, mira, el otro día hablaba con un amigo artista y decía, bueno, yo estoy viviendo en mis reservas, ¿tá? Un amigo que es artista, en fin, me decía, yo estoy sin trabajo ahora, pero ahorré tiempo y estoy viviendo de eso. Ah, bueno, y se supone que lo mismo tenemos que hacer nosotros en un país, ¿no? Germán siempre decía que una ama de casa podía ser una buena ministra de Economía. Bueno, si estamos en la situación de alguien que tenemos ahorros, ¿para qué son los ahorros? ¿Para qué son? Son para usarlo cuando hay un momento de necesidad. Este es un momento de necesidad, ¿tá? Porque hay que darle de comer a la gente, porque hay que garantizar el sistema de salud. Pero también siempre hay que tener cuidado de no quedar pegado, como te decía yo, a la propaganda del progresismo. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un montón de gente pasando necesidad, pero como decíamos la semana pasada, bueno, pero esa gente no surgió en 20 días. Estamos viendo el Uruguay real, lo estamos viendo con toda su crudeza y lo vamos a seguir viendo porque esta situación va a durar por lo menos 2-3 meses más la pandemia y después la recuperación y volverse a andar, y hay sectores de la actividad que van a demorar más en otros en arrancar, ¿verdad? El impacto va a ser por mucho más tiempo lo que pensemos cuánto puede llevar en meses o años recuperarse el turismo internacional, ¿tá? Que ha sido una de las apuestas de este modelo, el turismo, el país de servicio. Bueno, a ver, el país de servicio no, porque el turismo nacional capaz que para fin de año empieza a andar, pero el turismo internacional, porque además, volviendo siempre a la historia, ¿no?, yo decía, bueno, la otra vez hacía un paralelismo con la gripe del año 1918. La gripe del año 1918 fue en dos oleadas, fue en el año 1918 y en el año 1919. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, que se ha estudiado mucho, la gripe del año 18, la gripe española, tuvo un impacto bastante duro en Buenos Aires, en las zonas más pobladas, en el 18, pero luego en el 19 regresó y tuvo una enorme mortandad en las zonas más pobres del norte argentino, ¿verdad? Ahí murieron 45.000 personas, ¿tá? O sea que esta situación, capaz que el año que viene estamos a salvo, o capaz que no lo podemos saber, ¿verdad? Entonces, pues decíamos, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuántos miles de millones de dólares se van a perder de turismo, por ejemplo? Entonces el impacto tenemos que estar pensando por lo menos 2 años, 3 años para plantearnos volver a cierta normalidad, y después veremos si es la normalidad a la que nosotros queremos volver o no. Claro, luego hay que construir otra normalidad. Profesor Andrés Freire, gracias por este rato, como de siempre. De nada, estamos a la orden, supuesto que esperemos la semana que viene estaremos con algún otro tema por este hilo. Y yo lo único que les voy a decir a todos ustedes, hay que escribir 100 veces en la pizarra, detracciones, detracciones, detracciones, detracciones. Muy bien, un abrazo, Andrés. Nos vemos.